En la programación radial de 1933 había 4 compañías radioteatrales. 2 años más tarde se produce una explosión del género, que solo se interrumpirá con el arribo de la televisión. Con la llegada de la televisión, a mediados del siglo XX, decayó en gran medida y actualmente tiene una pequeña presencia en el entretenimiento. De esta forma, podemos concluir que era utilizado por la mayoría de las personas como medio de entretenimiento cultural.